parece raro que la tolerancia sea la característica más importante en nuestra sociedad hoy, dejando en segundo lugar a la integridad y el carácter moral? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta le presenta otro mensaje en el estudio biográfico de la vida de Salomón y nos ofrecerá un resumen de la vida de este rey de la antigüedad, desafiando aquellas nociones de que la compasión y la comprensión son las características más importantes. Así que enlistémonos en la escuela de la vida de Salomón y descubramos juntos la virtud de una vida disciplinada con este mensaje titulado Un ruego a la piedad. Creo que ningún autor me ha impactado tanto como A.W. Tozer. Cuando él escribió acerca de la santidad, él dijo lo siguiente: la sacudida moral que hemos sufrido por nuestra gran ruptura con la alta voluntad del cielo nos ha dejado con un trauma permanente, afectando cada parte de nuestra naturaleza. Esta enfermedad puede hallarse tanto en nosotros como en nuestro ambiente. La comprensión súbita de su depravación personal le vino como un golpe del cielo al corazón tembloroso del profeta Isaías cuando tuvo su visión revolucionaria de la santidad de Dios. El grito lleno de dolor del profeta: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Esta frase expresa el sentimiento de cada persona que se ha descubierto a sí misma bajo su máscara y se ha confrontado con la visión interna del testigo fiel de Dios. Amén a esto. No cabe duda que cuando Dios habla, eso es ley. Eso es punto final. Es absoluta. Es lo correcto. Y nada más debe silenciar esa voz, la voz de Dios. Nada más debe escucharse. Nada. Si Dios lo dice, yo lo debo hacer. O tendré que pagar un precio terrible por mi desobediencia. Ahora bien, cuando no hago lo que Dios dice, yo busco entonces una razón para no hacerlo y puedo vivir conmigo mismo. A eso es a lo que llamamos racionalización. Y la racionalización puede definirse como proporcionar una razón creíble, aunque no cierta, para la conducta propia. Uno se pregunta a veces, ¿hasta dónde llegará todo esto? ¿Cuándo dirán los hijos de Dios, oh Dios mío, ayúdame a andar contigo sin importar las consecuencias? Y si nadie está haciendo ejemplo de esto, ayúdame a ser ejemplo de ti para esta generación. Muy bien, la alternativa es racionalizar. Y deseo mostrarle a un hombre que escogió hacer eso. En 1 Samuel capítulo 15, ahí se encuentra este hombre. Aquí se muestra el final de una monarquía, de la monarquía del rey Saúl. En términos de su efectividad, podemos ver que esta monarquía llegaba a su término. De aquí en adelante, Saúl vive como un hombre amenazado. David va a tomar el trono, pero Saúl, como el primer rey de Israel, es una ilustración perfecta de lo que es la racionalización. Aquí tenemos a un hombre con quien todo el mundo se puede identificar, un hombre voluntarioso. Él hubiera sido un buen ejemplo en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Él creía que el hombre puede mejorarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. Él estaba determinado a hacer su propia voluntad. Él nunca tomó a Dios en serio. Nunca. 1 Samuel 15, versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl. Samuel era el profeta hablándole al rey. En esos días, así era que los reyes recibían mensajes de Dios. Los profetas les hablaban. Dice la escritura: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Véalo de la siguiente manera. Es como si Samuel hubiera estado delante de Saúl con una Biblia abierta, o como yo tal vez lo haría con usted, abriera mi Biblia y le estuviera diciendo, esto es lo que Dios dice. Antes de que existiera la Biblia escrita, Dios hablaba a través de los profetas de esta manera. Así es como si yo le hubiera comunicado la mente de Dios a usted. Quiero que usted reciba esto y deje que le impacte. Saúl estaba escuchando la palabra de Dios. Samuel dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Y aquí vienen ahora las instrucciones. Veamos si usted puede captar sin mucha explicación. Note lo que dice el versículo 3. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Punto final. Esta es la orden de Dios. Permítame hacerle una pregunta. ¿Le ha quedado claro la orden de Dios? Es decir, ¿usted realmente no necesita entrar en un diálogo sobre esto de decir, ¿qué quería decir Dios aquí? Yo creo que la orden fue precisa, ¿no es cierto? No necesitamos tener una conversación en cuanto a esto. Es muy clara. Todo lo que respira debe ser aniquilado. No le dice por qué, excepto el hecho de que todo esto debía ser aniquilado. Como vemos en el versículo 2, esta es la decisión de Dios. Este es su plan. Pero ahora vea el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí tenemos a un hombre con el corazón partido. Y usted, mi amigo o mi amiga, si quiere entrar en el ministerio, prepárese para que le rompan el corazón. Ahora fíjese el versículo 12. Dice, madrugó luego Samuel. Y me encanta el versículo 13 porque añade un poquito de humor a esto. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Como puede ver, él ni se siente culpable, o sea, Saúl. Saúl está diciéndole, que Dios te bendiga, Samuel. Que Dios te bendiga por venir a este gran momento. Lo saludó con palabras huecas. Observe el versículo 14. Samuel dijo entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Lo captó usted? ¡Bé, bé! ¿Puede escucharlos? Un momento. Espera un momento. Hace apenas unas pocas horas, Dios te dijo, ve y mata todo lo que respire. ¿Qué es ese ruido que se escucha en la montaña? Y escuche la respuesta. Escuche la racionalización. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, ¿eh? Espera un momento. Yo pensé que Dios había dicho que debías matarlo todo. Ah, pero tú sabes, Dios ama los sacrificios y pues nos encontramos unas cuantas ovejas preciosas, sin ninguna mancha. ¿Y has visto el asado de carne que vamos a tener? Y vamos a enviar ese sacrificio a Dios. A Él se lo vamos a dedicar. A Él le va a encantar. No le va a encantar. Porque Dios dijo que matarás todo, Saúl. Y si esto no es suficiente, si usted presta cuidado, podrá ver que aún Dios perdonó la vida de este rey. Él lo dejó vivir. El versículo 19 hace una buena pregunta. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El próximo versículo nos introduce a nuestra tercera declaración. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Usted tiene una naturaleza rebelde. Es como si tuviera un demonio. Así de serio es. Nosotros le damos respeto a esa naturaleza rebelde. La preservamos, la mantenemos, la admiramos. Decimos, oh, esta es una señal de un gran líder. Ve a esa naturaleza fuerte, testaruda, rebelde, inquebrantable. Él podría bien llegar a ser un presidente de esta nación. Dios dice que es como pecado de adivinación. Y también dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Delante de Dios solo hay una respuesta, la humildad. Cuando Dios habla, el resto del mundo es hallado mentiroso. ¿Sabe usted que como padre o madre esa es una de sus tareas básicas? El tratar y traer a sumisión a su hijo o a su hija rebelde, de manera que ese muchacho o muchacha aprendan a amar y andar con Dios humildemente, para que así pueda aprender que sí significa sí y no significa no, y no hay nada más en medio. De manera que él o ella se convierten en una persona rebelde, y usted se pregunta después de que se case, ¿por qué abandonó a su familia? ¿Por qué no escuchó la voz de Dios? Recuerde, como ídolos e idolatría, es la obstinación. y debe ser tratada. Yo creo que no hay un cristiano que ponga ídolos en su casa y los adore, creo yo. Pero, ¿con qué libertad promovemos la rebelión y la insubordinación? Y decimos que esa es señal de un gran líder fuerte, ilustrado por el hecho de que en nuestros tiempos, según parece, los líderes no le rinden cuentas a nadie. La depravación resulta en la permisividad, cuando la naturaleza justa es ignorada. La permisividad entonces conlleva la redefinición de los hechos y echar la culpa a otro cuando la santidad es ignorada. Y esa racionalización se convierte en rebelión cuando el arrepentimiento es ignorado. Veamos ahora 1 de Pedro capítulo 1. Ahí se puede ver esto claramente. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo puedo vivir en un mundo que tiene un pensamiento dividido y mi pensamiento es puro y permanece con Dios? ¿Cómo trabajo con personas que siguen el sistema de este mundo y yo no lo sigo? ¿Cómo me mantengo puro cuando todo el mundo a mi alrededor es impuro y yo quiero servir a Dios? Muy bien, permítame decirle, nunca lo podrá hacer si permanece pasivo y neutral. Usted debe tomar la ofensiva. Observe 1 de Pedro capítulo 1, una palabra buena y práctica para todos nosotros. Por lo tanto, a la luz del hecho de que somos expatriados, fíjese el versículo 1, a la luz del hecho de que tenemos una nueva naturaleza, note el versículo 13 de 1 de Pedro capítulo 1, por tanto, como expatriados y con una nueva naturaleza, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí tenemos nuevamente la mente. Hablaré de esto un poquito más adelante al tratar con ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace esto? Pero por ahora observe que habla acerca de la mente. Es la idea de quitar de en medio todas las cosas que nos confundan, para que no caigamos como víctimas del estímulo visual que nos bombardea. Uno no puede ir a ningún puesto de revistas buscando una buena revista sin tener que mirar inmundicia. Uno no puede entrar a una página inofensiva en la internet sin que por ahí nos bombardeen invitaciones a entrar en páginas pornográficas. No se puede. Uno no puede montarse en un avión y leer las revistas disponibles ahí porque muchas de ellas encaminan a la inmoralidad. Y con su mente en marcha y determinando a andar como Dios quiere que usted ande, usted mira eso y lo pasa por alto y sigue adelante. Usted desde luego no puede librarse de eso completamente, o si no tendría que irse a otro planeta. Pero al verlo, usted reacciona en su mente y dice, esto está diseñado para quitar mi pensamiento de Dios. No necesito esto, no lo quiero. Espíritu de Dios que vive en mí, quita de mi mente todo eso. Usted puede estar alrededor de personas que usan una lengua en forma dañina. Dicen malas palabras, dicen groserías todo el tiempo. No solamente dicen groserías, sino hay personas que calumnian a otros, cuentan chismes, divulgan vulgaridades, como si fuera un pasatiempo regular. Y usted en su mente le dice a Dios, yo no deseo eso, no necesito eso, lo rechazo, no voy a imitar este sistema y me arrepiento aún del deseo dentro de mí de utilizar ese sistema. O tal vez usted diga, bueno, eso es bastante difícil. Claro que es difícil, ahora sí me está entendiendo. La razón por la cual hemos caído es porque es bastante fácil hacer lo otro. Nosotros debemos hacer un esfuerzo mental consciente. Cuando me levanto en la mañana y me preparo para ir al trabajo, yo sé que al llegar allí vendrán a mi atención a través del oído, o del ojo, o del pensamiento, todo tipo de cosas diseñadas para tentarme a un estilo de vida permisivo, cosas contrarias a lo que yo deseo hacer. Y tomo una postura en contra de esas cosas. Lo apago consciente y deliberadamente lo cancelo en mi mente. Cuando estoy solo y de viaje y no hay nadie a mi alrededor, yo soy responsable ante Dios y no me atrevo a vivir según mi deseo. Yo debo vivir según el deseo de Dios y eso requiere esfuerzo de mi parte. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Esta es una palabra fácil. Es la idea de disfrazarse externamente de algo que usted no es internamente. Piense en los disfraces que a veces usan sus niños. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Algunos dicen, pues tú también eres una persona depravada y no puedes evitarlo. Bueno, en este caso Pedro es un mentiroso. Usted es un hijo obediente y tiene el mandamiento a no conformarse. Ciertamente usted tiene el poder para no ceder ante la tentación, para no conformarse. Tiene el poder, que lo use es otra cosa. Es por eso que el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted y el Espíritu espera que usted le dé cabida a Él. ¿Recuerda las dos naturalezas que viven dentro de usted? Usted hable con el Señor y diga, Señor, haz que tu espíritu me ayude en este momento débil. Es un momento difícil para mí. Toma control, pon nuevos pensamientos en mi mente, cambia mis pasos y el camino hacia donde me dirijo. Toma control de mi vida. Hay un hermoso himno que dice estas palabras. Fue la gracia que me trajo hasta acá a salvo, y la misma gracia también me llevará al hogar. De hecho, mirando el lado positivo de todo esto, Pedro dice, después de no ser conformados, el versículo 15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo, separado para la gloria de Dios. ¿Es usted santo en su comportamiento, en su forma de hablar? No espera que llegue el momento en que usted no sea tentado. ¿Sabe qué? Ese momento nunca llegará. Es mientras usted está siendo tentado que debe ser santo, porque Dios lo dice, Él es santo. De hecho, parte de esto es simplemente temor. Si usted observa el versículo 17, escuche lo que dice. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Allí está. Debemos tomar a Dios en serio. Tal vez usted no creció en un hogar disciplinado. Déjeme decirle que aunque mi madre era imperfecta, era muy disciplinada. Y se aseguró de que sus hijos, nacidos y criados en ese hogar, fueran bien portados. Cuando Dios nos habla, debemos tener una sola respuesta. Sí, Señor. No debemos tener ninguna otra opción. Si deseamos andar con Él, si deseo lo mejor que Él quiera darme, si deseo su bendición, debo tomarlo en serio. No importa lo que otros me digan, yo soy responsable ante Él. Y Él dice, tú debes temerme. Tú debes temerme en gran reverencia. Nosotros hemos perdido eso. ¿Recuerda lo que leímos en Romanos? No hay temor de Dios en sus ojos. Así que una mujer puede romper sus votos matrimoniales. Un hombre puede romper sus votos matrimoniales. No hay temor. Lo racionalizan. En vez de hacer todo tipo de esfuerzo y poner toda su energía en su matrimonio para hacer lo que funcione, para estar comprometidos con ese voto de hasta que la muerte los separe, se vuelven y dicen, hay otra alternativa. Hay un camino mejor. No creo que Dios quiera que yo sea infeliz y viva de esta manera. Si usted no tiene bases bíblicas para el divorcio, usted está fuera de la voluntad de Dios, aunque la busque. Como puede ver, no tomamos a Dios en serio. Es por eso que estoy con el corazón partido, dividido, porque debemos tomar a Dios en serio. Permítame darle tres cosas para que usted las escriba y las recuerde. Después de cada declaración, le daré otra que pueda utilizar como una forma para contrarrestarla. Y eso funcionará en su vida, créame. Primero, tome a Dios en serio. Cuando la depravación quiera guiarle a la permisividad, tome a Dios en serio. Y ponga la palabra temor en paréntesis. Esa es la clave. Yo temo no tomar a Dios en serio. Tengo temor de que en su santidad Él trate conmigo. Nos conviene tener ese temor. La justicia de Dios será satisfecha cuando nosotros tenemos temor. Por eso, contrarreste la permisividad, tome a Dios en serio. Segundo, cuando la permisividad quiera llevarle a la racionalización, busque de Dios vigorosamente. La palabra clave aquí es honestidad. Nunca he visto un tiempo en el cual tantos cristianos mienten como lo hacen hoy en día. Dicen cosas completamente falsas, cosas que ni ellos mismos se la creen. Y cuando usted los confronta en su mentira, le responden con otra mentira para salirse de la primera. Es increíble. No cabe duda. Como dice el apóstol, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Dice usted mentiras? Es decir, aún una pequeñita de esas mentiritas blancas para hacer que otros le crean. Ay, se me hizo tarde en el tráfico. Ay, dile que no estoy, etc. No hay ningún consejero en el mundo que le pueda ayudar si usted dice mentiras. Usted desarma por completo a sus padres si les miente, o a su consejero, o a su amigo, o a su amiga, aún, y más importante, a su cónyuge. La racionalización, parte de ello es simplemente mentir. Parte es hallar a otra persona a la cual culpar de sus malas acciones, y luego sentirse amargado por eso. Eso es todo parte del proceso. ¿Sabe qué? Contrarréstelo, busque de Dios vigorosamente. En tercer lugar, en vez de la rebelión, sométase a Dios voluntariamente. La palabra clave aquí es humildad. Sométase a Dios voluntariamente. Entonces tenemos temor, honestidad y humildad. No se olvide de estos. Temor. honestidad y humildad no se nos olvidarán. Con estas exhortaciones estamos a punto de concluir el mensaje. Sin embargo, en unos momentos escucharemos al pastor Carlos con las últimas palabras. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el mensaje, un ruego a la piedad. Contrario a la opinión pública, la humildad es el prerrequisito para tener un corazón humilde. Y este mes Visión para Vivir le ofrece el mensaje, Modelar lo que es humilde, del pastor Carlos A. Zazueta, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Adquiera este mensaje en formato MP3 o CD y disfrute de una enseñanza fundamentada en la Palabra de Dios. Recuerde el mensaje del pastor Zazueta, Modelar lo que es humilde, que lo podrá recibir al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, puede llamarnos al 972-473-5133. Y no olvide que en nuestra página de internet, visionparavivir.org, puede realizar su donación y además explorar por todos los recursos que hemos preparado. Y ahora, para finalizar este programa, tenemos nuevamente a nuestro maestro, el pastor Carlos A. Zazueta. Algunos de ustedes se encuentran en relaciones amorosas ilícitas. Algunos de ustedes que me están escuchando están involucrados en una relación íntima con una persona, a pesar de estar casados con alguien que no es esa persona. Algunos de ustedes están involucrados en prácticas lujuriosas que incluyen la homosexualidad o el lesbianismo. Algunos de ustedes ven revistas o páginas de internet llenas de pornografía. Algunos de ustedes han cultivado un estilo de vida de mentiras y trampas. Esa es su manera de vivir. Y ustedes hacen esas cosas como si fueran correctas, pensando que la gracia lo cubrirá todo y que Dios lo entenderá. Pues la gracia de Dios no lo cubrirá y Dios no lo entenderá jamás. Esa es desobediencia abierta. Él puede tratar con usted severamente hasta que usted lo lleve ante Él. Él puede hacer su vida miserable hasta que usted se arrepienta y pueda decirle al Señor, Señor, humildemente, con temor y honestidad, vengo delante de ti tal como soy. Nadie ha doblegado nunca mi voluntad. Soy rebelde por naturaleza. Soy un mentiroso en la práctica. Tengo una filosofía permisiva y, Señor, te pido que me cambies. Comienza en este momento. Ayúdame en el proceso de llegar a ser santo. Ten misericordia de mí mientras yo cambio todos estos malos hábitos que he cultivado. Eso es lo que te pido, Señor. Me gustaría que en el lugar donde está pudiera inclinar su rostro, si puede. Lo primero que debemos hacer al tratar con la naturaleza depravada es, por supuesto, el ser comprado con la sangre de Jesucristo. Cristo murió por usted y por mí. Jesús dice, yo te acepto tal y como eres, y te lavo con mi sangre. Solo acepta el regalo del perdón que yo te ofrezco en este momento. Si usted, amado oyente, nunca ha escuchado eso, entonces eso es lo primero que debe hacer. Allí donde usted se encuentre, reconozca que es un pecador. Reconozca que usted necesita ayuda, que usted necesita esperanza y perdón. Acepte el perdón de Jesucristo que en este momento Él le ofrece. Allí donde quiera que usted se encuentre, dígale estas palabras. Señor Jesús, entra a mi vida en este momento. Te reconozco como el Señor y el Salvador de mi alma en este momento. Acepto tu perdón y el regalo de la salvación. Gracias por venir a mi vida. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Ahora, si usted ya es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted sabe dónde se encuentra y Dios sabe dónde se encuentra usted. Él sabe lo que usted acaba de escuchar. Su vida es un libro abierto delante de Dios. No se esconda más. Su gracia es suficiente para guiarle en todo el proceso de limpiar toda esa basura que hay en su vida. Padres de familia, rompan ese hábito si ustedes están saliendo con alguien que no sea su cónyuge. Rompa ese hábito, hermano creyente, si es contrario a lo que Dios manda. Arregle su vida hoy. Hágalo en serio. Tome a Dios en serio. Clame por el perdón de Dios. Hablemos juntos con Dios. Oh, nuestro Padre Dios, gracias por tus normas que a través de los siglos nunca han cambiado. Y aunque nosotros nos sintamos incómodos con este tipo de mensaje, Señor, tú nos dices muchas cosas a cada uno de nosotros. Algunas personas tienen una gran necesidad de que tú limpies sus bocas. Algunos otros están involucrados en todo tipo de estilos de vida increíbles. Y todos ellos están delante de ti en este momento. Ellos saben que son culpables. Yo quiero pedirte, Padre Eterno, que les des el consuelo y la pureza que solo la sangre de tu Hijo Jesucristo puede darles. Y por favor, Padre, llévalos a un arrepentimiento sincero y total, para que sus vidas puedan ser cambiadas y que puedan experimentar tus bendiciones como las experimentaron hace tiempo. Continúa hablándoles, aunque este sermón haya terminado. Señor, todo esto te lo pido humildemente, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aprenda más de la vida de Salomón con el mensaje titulado Se busca una mente piadosa. Mañana, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.